Les comentábamos hace un ratito que íbamos a hablar de la problemática de las mineras y puntualmente en Hachal. Vamos a hablar con Saúl Ceballos, que es asambleísta, sobre la Barrick Gold y compañía. Saúl, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Buenas tardes a todo el equipo, buenas tardes a la audiencia. Bueno, vos sos asambleísta, ¿cómo se organizan en la asamblea? Digo, ¿se reparten cargos? ¿No los tienen? ¿Cuál es la forma de organización? No tenemos cargos, somos lo más horizontal posible, todos somos integrantes de la asamblea. Algunos tenemos, de hecho, la función de ser un poco más voceros, pero sin cargos. Bien, y para conocerte un perfil, no para sacarte la ficha de mala manera, pero ¿qué edad tenés? ¿A qué te dedicás? ¿Cuál es tu oficio o profesión? Yo tengo 42 años, soy contador público y por desgracia y por necesidad autodidacta en el tema de la química del agua. Bien. Bueno, y contanos un primer panorama. Hacé de cuenta que estás hablando a gente que ignora absolutamente qué es lo que viven en tu territorio y ponenos al tanto más o menos de qué es lo que sufren cotidianamente o como proceso. Bueno, hace aproximadamente un año atrás tuvimos el primer derrame conocido. Que nos alertaron por el primer derrame de agua cianurada en nuestros ríos, producido por la Barrick Gold, que tiene la mina Veladero acá en San Juan, y nos enteramos de ese hecho por mensaje de texto, por algún trabajador o alguna trabajadora, hachalleros bien nacidos que poniendo en peligro su trabajo, alertaron a la población porque obviamente no entendían cómo, siendo tan grave lo que había pasado, no nos habían comunicado a nosotros, no nos habían puesto en alerta al pueblo que está aguas abajo de este emprendimiento minero. Desde ese momento tenemos un acampe enfrente de la municipalidad de Hachal. Ese acampe ha logrado que se hagan monitoreos aproximadamente cada 40, 50 días, depende de la presión que nosotros ejerzamos sobre el municipio, y bueno, eso ha permitido ir evaluando cuáles son las condiciones del agua, monitoreando las condiciones del agua en todo lo que es el departamento de Hachal, tanto el agua superficial que es utilizada para riego y para bebida de ganado, como el agua subterránea que es utilizada para consumo humano en su gran mayoría. El segundo derrame conocido también surge de la misma forma. Nosotros nos habíamos enterado el día 12 de septiembre de este año y no lo pudimos confirmar hasta el día 14. Cuando lo confirmamos el día 14, nos movilizamos, el señor Faustino Esquivel, otro de los integrantes de la Asamblea de Hachal No Se Toca, se presentó en Gendarmería Nacional para hacer la denuncia allí, para que actúe la justicia federal, porque no confiamos en la justicia local, y a las 9 de la noche fue eso aproximadamente, a las 10 de la noche recién salió el comunicado oficial de Barrick del segundo derrame, y a la medianoche recién salió el comunicado oficial del gobierno de la provincia de San Juan, en donde el gobernador Uñac, haciendo uso de una acción payasesca, mandaba en forma urgente al ministro de Minería a la mina Veladero, siendo que ellos ya lo conocían hacía por lo menos 8 días atrás al tema del derrame. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es justamente eso. Y nos alerta esto de que nuestras autoridades no nos comunican las cosas, y si nosotros nos enteramos, nos manifestamos y hacemos las denuncias, existen los derrames, y si no nos enteramos directamente pasan desapercibidos los derrames, no nos comunica nadie. Es más, tenemos datos concretos por análisis químico realizado en febrero de este año que hubo otro derrame y ese nunca fue comunicado. Por desgracia nos tuvimos que enterar de ese otro derrame 4 meses después de febrero. ¿Por qué? Porque el juez Orirja, que está ahí a 100 metros de donde nosotros tenemos el acampe, no nos quiso dar la información pertinente en tiempo oportuno y tuvimos que ir a buscar una copia de esa misma información a la, al juzgado federal del juez Casanelo en Buenos Aires. Saúl, Cintia te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo andas? ¿Cuál es el nivel de conciencia que tienen los sanjuaninos respecto de la contaminación que lleva adelante Barrick? Digo, teniendo en cuenta la complicidad obvia del gobierno. Y aquí hay que separar, o sea, nosotros estamos en un departamento, que es el departamento de Hachal, al norte de la provincia de San Juan, y otra cosa es en el Gran San Juan, en donde están la mayor cantidad de población. En Hachal la mayoría de las personas tiene conciencia de esto, tienen conciencia del riesgo que esto genera para la población, para seguir viviendo acá en esta parte del territorio argentino, pero en el resto de la provincia de San Juan no, porque los medios de comunicación están totalmente cooptados. En su gran mayoría se cuentan con los dedos de la mano aquellos medios que difunden información ecuánime, información que no está tildada de parcial, y justamente la población del Gran San Juan se ve condicionada por esto, porque, bueno, les comento, cuando fue el gran derrame de septiembre de 2015, a las 12 horas de que nosotros nos habíamos enterado, una periodista de Canal 8, uno de los canales de televisión más vistos en la provincia de San Juan, salió a decir, no se preocupen, estamos en condiciones de decir que no hubo contaminación, a las 12 horas, o sea, no había información oficial para nada. Y además dijo, no se preocupen porque la cuenca del río Hachal no toca nunca la cuenca del río San Juan, que es la que abastece al Valle de Tulum, al Gran San Juan. Bien. Ese grado de discriminación es el que nosotros vivimos, tanto de funcionarios, de la empresa, de los medios de comunicación mayoritarios y también de la justicia de la provincia de San Juan. Estamos hablando con Saúl Ceballos, que es parte de la asamblea de Hachal, y que nos habla de esta problemática que genera la Barrick. Me quedé pensando, vos cuando hablaste del que te pedí un panorama de la cuestión, enfocaste directamente los últimos 2 años referidos a los derrames. Supongo que hay toda una problemática previa y más profunda que esos hechos puntuales en sí. Ustedes como asamblea se organizaron a partir de la existencia de los derrames, de la noción de eso o de la propia instalación de la Barrick en el lugar. Nosotros nos organizamos como asamblea a partir de febrero de 2015, en donde nos alertamos porque se iban a colocar minas de uranio acá a 20 kilómetros del centro de San José de Hachal. Y de ahí surgimos como asamblea y tomó mucha más fuerza la asamblea con el derrame de septiembre de 2015. Un grupo de personas, desde el año 2004, venimos medianamente con esta problemática. Yo era uno de los optimistas que veía la problemática, pero consideraba que íbamos a tener problemas después de que la Barrick Gold deje de operar en la mina Veladero, se vaya y nadie más haga el control del drenaje ácido de mina que se genera, porque allí va a nevar, va a llover, y eso va a hacer que corra justamente todos los metales que están esparcidos en el ambiente alrededor de la mina Veladero y va a correr hacia los cursos de agua. Gracias a Dios tuvimos un gobernador, el gobernador Gioja, que con su inobjetable defensa de la minera únicamente, provocó que este derrame salga a la luz, generó un descontrol tal que hizo que este derrame salga a la luz, y así nosotros nos pudimos alertar de esta forma. Él se puso totalmente la camiseta de la Barrick Gold, igual que ahora el gobernador Uñac. Uñac es Barrick, Barrick es Uñac, y en este sentido nosotros vemos que De esta forma ellos protegen las ganancias de las multinacionales y no les importa proteger los derechos de los ciudadanos de esta parte del territorio sanjuanino. Uh-huh. Nosotros tenemos derechos adquiridos por vivir en esta tierra, por haber nacido en esta tierra, mucho antes que cualquier multinacional, mucho antes que la Barrigol. Pero ellos prefieren decir, no, ya está un contrato firmado, son derechos adquiridos, es inobjetable, hay que respetarlos. ¿Y quién respeta nuestros derechos? ¿Quién respeta el derecho a vivir dignamente con agua segura? Saúl, ¿de qué número, de cuánto estamos hablando cuando hablamos de las ganancias de Barrick? Y bueno, le pusieron una multa, el gobierno de la provincia de San Juan, aproximadamente hace 5 meses atrás, y esa multa era de 145 millones de pesos. Esa multa se cubre con las ganancias, no con los ingresos, con las ganancias de 8 días de trabajo. Uh-huh. ¿Quién gobierna en Hachal? En Hachal gobierna Miguel Vega, que es un intendente del Frente para la Victoria, del mismo color político que el gobernador Uñac, acá en San Juan. ¿Cómo se compadece esa realidad política e institucional con lo que vos decías de que hay una conciencia en Hachal? ¿Por qué gana ese sector político que defiende a la Barrick? Porque era un dirigente nuevo que dijo que no tenía ningún compromiso con la mega minería, que él iba a defender los derechos del pueblo, que él iba a gobernar con el pueblo y no a espaldas del pueblo, y en la primera oportunidad que tuvieron de hacer una consulta popular hace 6 meses atrás, le dieron la espalda al pueblo, o sea, se gobierna a espaldas del pueblo. Uh-huh. Los 3 concejales del Frente para la Victoria se abstuvieron de votar esa consulta popular y por lo tanto no nos permitieron al pueblo de Hachal emitir una opinión al respecto. Nosotros ahí estábamos solicitando que todo el pueblo se exprese y diga si queremos o no mega minería en las nacientes de nuestros ríos, y de esa forma poder empezar a zanjar ya la discusión y generar un proyecto mega minero de hecho si ganaba el sí, o generar un proyecto alternativo de producción si ganaba el no, pero eso no nos permitieron realizar. O sea, acá el engaño y la dádiva política en tiempo de elecciones es muy muy importante y es lo que se nota. Hay muchas personas que creyeron en un nuevo dirigente, pero los decepcionó. Esta semana hubo una toma de la municipalidad. Nosotros el día martes nos enteramos de unos nuevos resultados de los monitoreos, estos que venimos realizando desde hace ya un año atrás, juntamente con la municipalidad, donde nosotros tenemos que presionar para que se hagan los análisis, pero bueno, es la forma. Y en ese nuevo monitoreo aparecía mercurio en 3 localidades del departamento de Hachal, 3 localidades rurales que toman agua de pozo, agua de la misma cuenca del río Hachal, que aproximadamente abastece a 3.000 personas, y que no se había detectado mercurio en todos estos monitoreos anteriores. El mercurio es un metal pesado, altamente contaminante. Cuando un acuífero se ve deteriorado y contaminado con este metal pesado, ya no hay osmosis inversa, ya no hay ningún procedimiento de saneamiento del acuífero. Entonces nosotros nos pusimos en alerta y tratamos de generar un hecho concreto, que era pedirle al intendente que convoque al comité de emergencia. En estos análisis también aparecían en el agua del río que se utiliza para el riego de la zona cultivable acá en el departamento de Hachal y para bebida de ganado que se cría acá en el departamento, se detectó mercurio, aluminio, manganeso, entre otros metales pesados, por encima de lo que establece la ley de residuos peligrosos para bebida de ganado y para riego agrícola. Entonces nosotros consideramos necesario eso. El día miércoles dimos a conocer estos resultados, porque también si no los damos a conocer nosotros, también se oculta la información, o sea, pasa lo mismo que, con los derrames. El día miércoles dimos a conocer esos resultados en conferencia de prensa, ahí en el acampe que tenemos enfrente de la Municipalidad de Jáchal, a las 10 de la mañana, y a las 10 y media nos cruzamos a pedirle esto al intendente. El intendente ya no estaba, le transmitimos esto al secretario de gobierno, y bueno, nos quedamos esperándolo al intendente toda la mañana. El intendente no llegó en la mañana y decidimos quedarnos ahí en el municipio esperándolo al intendente durante toda la tarde. Al final nos terminamos quedando toda la noche, lo esperamos al otro día en la mañana, no llegó tampoco en la mañana, y esta sordera crónica que tiene el intendente Miguel Vega fue medianamente subsanada por el Consejo Deliberante, que el día jueves en la mañana sesionó y convocó al Comité de Emergencia para que se constituya y para que empiece a generar soluciones al respecto. Esta sesión tuvo ese resultado, se nos comunicó aproximadamente a las 13 horas y a las 15:30 horas decidimos dejar de esperarlo al intendente, porque era infructuoso eso, y ya teníamos el resultado de que el Consejo Deliberante había adoptado esa medida que solicitábamos. Saúl, Armando te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Bien, mira, yo te hago esta preguntita desde mi ignorancia, por supuesto. Dos preguntas son en una. Sí. ¿A cuánta gente le da trabajo de la zona ahí, la Barrick? Y esa gente que trabaja, o digamos el personal que trabaja en la Barrick, ¿qué piensa al respecto, no, de lo que están planteando ustedes? Porque a veces los gobiernos se aprovechan de esa circunstancia, de decir, bueno, estamos dando tanto trabajo, bla, bla, y de esa manera tratan de desprestigiar justamente las medidas que ustedes llevan adelante. Bueno, ahí nosotros podemos decir que la minera Barrick Gold en Veladero da trabajo a 60 personas más o menos acá en el departamento. Y para que tengan una idea, el año pasado era la misma cantidad aproximadamente de trabajadores en la mina Veladero, 60, y en el municipio de Jáchal había 1.000 contratados por contratos basura de 1.700 pesos al mes. O sea, nosotros en Jáchal tenemos una población total de aproximadamente 23.000 habitantes, y evidentemente el derrame de progreso económico que ellos habían prometido no se produjo, y sí se produjo el derrame de cianuro. Estos trabajadores mineros de la mina Veladero convivimos acá en el Jáchal, es un departamento con poca población, pero lo más complejo es que justamente estos trabajadores también han decidido apostar a vivir donde, y acá en el mismo departamento, acá en Jáchal, acá han construido su casa, han generado su vida, y bueno, ellos se ven contrariados porque evidentemente no hay ni color político, ni actividad económica, ni nada que nos diferencie a la hora de recibir el agua que recibimos todos por el sistema potable. Ahí hay que hacer una salvedad de que a nosotros en el centro de Jáchal nos construyeron un acueducto hace ya seis años atrás, en el año 2009, siete años atrás, en el año 2009, en donde nos traen agua de una cuenca distinta, de la cuenca del río Huachi, que está a 22 kilómetros del centro de Jáchal. Pero la población que vive alrededor, población rural, que se abastece de agua de pozo, agua subterránea, de la misma cuenca del río Jáchal, es la que está en peligro, y es la que se ve justamente el deterioro en la calidad del agua que se está produciendo a medida que pasa el tiempo, y por ejemplo con este metal pesado altamente contaminante, que es el mercurio. O sea, se habían detectado otros metaloides en el agua en este tiempo, que se había incrementado, pero ahora se detecta mercurio, que es altamente contaminante. Entonces ya no es tiempo de mirar para otro lado. Ahora hay que ponerse tratar de generar alguna solución. No se puede seguir mirando para otro lado. Nosotros tenemos el peligro de la contaminación directa para estas poblaciones, contaminación directa por el agua, pero también tenemos el peligro de la contaminación indirecta. ¿Por qué? Porque se deteriora el agua de río, que riega los cultivos, que riega los productos agrícolas que nosotros luego consumimos, y también que da de beber al ganado que nosotros luego consumimos. O sea, por eso es que le pedimos a nuestras autoridades que reaccionen. ¿Y qué pasa con la oposición, Saúl? Porque de alguna manera está claro que el oficialismo toma parte, desde el Ministerio de Salud tampoco se expiden, pero ¿qué pasa con la oposición? Tampoco hay voces altisonantes. Acá en San Juan no, acá en San Juan están todos con el proyecto Mega Minero, son también contados con los dedos de la mano los políticos que dan una respuesta crítica a este modelo de mega minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas en las nacientes de nuestros ríos, y que no quieren esto, pero son muy, muy pocos. En su gran mayoría están abroquelados, el poder político y económico se torna en connivencia junto con el poder judicial para que no se pueda decir otra cosa. Acá lo único que ahora nos proponen es hacernos parte de algunos controles, como para generar, nosotros decimos, una situación de apariencia en tema de los controles, porque que me lleven a mí, que lleven a algún otro ciudadano de Hachal a pasear a la mina, no tiene sentido. O sea, los controles se hacen y se tienen que hacer en forma sorpresiva, se tienen que generar con métodos de detección de metales y de pH, y todo en forma automática con instrumentos adecuados al respecto en los ríos que están alrededor de la mina, en el río Potrerillo, en el río Las Taguas, en el río La Palca, pero eso no lo hacen. Quieren seguirnos engañando, y ¿por qué? Porque se aprovechan de esta situación. No va a haber una tendalada de muertos con este tipo de afectación contaminante en las aguas. Nos vamos a ir enfermando y nos vamos a ir muriendo, pero no va a haber muertes masivas. Entonces, de eso se valen para seguir mintiendo, defendiendo el proyecto Mega Minero Nacional y el proyecto Mega Minero Provincial, en detrimento de los derechos de los ciudadanos. O sea, no les importa nuestra vida. Eso es lo que a nosotros nos da pavor, porque encima tienen una miopía de futuro nuestros gobernantes que aterra. Nosotros no sé cuántos seamos los que vamos a poder emigrar para poder desarrollar nuestras actividades en otro lugar, y los que no puedan emigrar van a estar condenados a morir envenenándose de a poco en este lugar, o emigrar a alimentar villas miserias en cualquier gran capital de la República Argentina. Entonces eso es lo que nosotros vemos, una miopía de futuro terrible de nuestros gobernantes. Saúl Ceballos, ¿y quién consideras que son aliados en esa pelea? Digamos, dirigentes políticos decís que hay pocos sectores, pero no sé, ¿hay otras organizaciones, gremios? Sí, nosotros tenemos contactos con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que nos subvencionó un proyecto inclusive en el año 2010, en donde nosotros pudimos hacer análisis de agua que nos sirvieron de base para esto que está pasando ahora, porque también la información es escasísima. En ese año 2010 nosotros también hicimos diversos pedidos de informe a distintos organismos provinciales y nacionales sobre la cuenca del río Hachal. Tres organismos, el Departamento de Hidráulica, que es el encargado de las aguas subterráneas y superficiales de toda la provincia, no nos contestó nunca. La Subsecretaría de Ambiente tampoco nos contestó nunca, se perdían siempre los expedientes. OCE, que es el organismo encargado del agua potable de toda la provincia, tampoco nos contestó nunca. Nosotros acá en San Juan sabemos que OCE es Obra Sanitaria Sociedad del Estado, pero decimos que cuando se trata del agua acá en San Juan, el gobierno de la provincia de San Juan utiliza OCE, ocultamiento sistemático, Sociedad del Estado. O sea, no nos dan información para que nos prefieren ignorantes y sometidos antes que comprometidos con nuestra realidad. O sea, nosotros queremos ser partícipes de nuestra realidad, queremos ser partícipes de nuestro futuro, porque ese va a ser el futuro que les vamos a dejar a nuestros hijos. Eso no nos está dando. Por otro lado, también está Greenpeace, por otro lado, también está la CTA Autónoma de Pablo Michelis. O sea, hay organizaciones que aportan. Nosotros lo hemos traído a un hidrogeólogo, Robert Moran, de Estados Unidos, que pudo subir a la mina, pudo generar un informe que luego fue prácticamente descartado porque se sacó de la justicia federal y se lo trajo a la justicia local y ahí se perdió. O sea, ahí ya no tiene ninguna utilidad. Y esto lo logramos con estas organizaciones y también con el apoyo popular de la gente, que no es porque le sobre la plata, pero sacamos un bono de 100 pesos en donde se rifaba un novillo, un lechón y unas canastas familiares, y juntamos el dinero necesario para traerlo a Robert Moran en menos de un mes. Así que bueno, las condiciones están dadas así. Nosotros vamos a seguir luchando porque es una cuestión de vida. O sea, a nosotros nos dicen que somos intransigentes, que somos vehementes en la defensa del agua, pero nosotros decimos, bueno, pero ¿y qué nos queda? O sea, si no defendemos el agua y no generamos la protección necesaria, autoprotección, ningún funcionario, ni nacional, ni provincial, ni local, se ha puesto a defender nuestros derechos. Entonces, es la única forma que tenemos de hacerlo. Saúl, mirá, yo, Armando de vuelta habla. Sí. Simplemente como una... Nosotros los pampeanos, o yo por lo menos, supe de Hachal a través de una zamba, ¿no? Rumbeando, sí, para Hachal, montado en burro, ¿te acordás? Talón y talón. Talón, sí, y talón. Bueno, espero de corazón que esa dama Juana siga con 5 litritos de buen semillón y no con mercurio y con todas esas porquerías que los están envenenando ustedes y que corremos todos peligro, ¿no? Nosotros también esperamos lo mismo, y sí, y esto hay que tener en cuenta, que somos varias las provincias cordilleranas que dependemos de agua pura que sale de la cordillera, y por eso también la importancia de no dejar que esta mega actividad minera a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas siga contaminando nuestras aguas. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a ver. Ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación no le dejó al juez Casanelo la causa en su gran mayoría y la mandó a la justicia local porque no tuvo en cuenta la interjurisdiccionalidad de la cuenca. ¿Pero qué van a esperar? ¿Van a esperar que se encuentre mercurio en los acuíferos subterráneos de San Luis, de La Pampa, de Mendoza, para recién reaccionar? Me parece que también por ahí hay una falencia grande, pero es todo fruto del lobby económico que realizan estas mineras y justamente el poder político que se prende para eso. Así que muchísimas gracias a ustedes por la difusión, por los buenos deseos. Y un abrazo grande a todo el equipo de la audiencia. Muchas gracias, Saúl Ceballos. Hasta la próxima.